4 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Les cuento que hay un ciclo de charlas muy interesante. En este caso se trata de prensa, justicia y género. La delegación de La Pampa de la Asociación de Mujeres Jueces Argentina, ACMAJ, anunció un ciclo de charlas denominado, como te digo, prensa, justicia y género. El mismo se dictará de forma semipresencial el jueves 15 y el viernes 16 de septiembre. Y para que nos comente de qué se van a tratar, qué temas van a estar ahí previstos para conversar, está en comunicación con nosotros Florencia Massa, jueza de control de La Pampa. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buen día, Gaby Torres te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos. Bueno, te cuento un poquito, desde la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina y con el auspicio también del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de La Pampa y del Centro de Capacitación Judicial, hemos decidido realizar este ciclo de charlas que tienen que ver con prensa, justicia y género, a los fines de, bueno, empezar a capacitarnos todos, no solo funcionarios y magistrados, sino también los miembros de la prensa, los periodistas, sobre cómo dar a publicidad este tipo de noticias, de qué manera publicitarlas mejor a los fines de evitar revictimización o evitar situaciones que hacen o complican la situación de la investigación y demás. Entonces, bueno, queríamos armar este ciclo de charlas. Van a tener lugar de manera, como vos lo dijiste, de manera semipresencial, es decir, que quienes quieran venir de manera presencial pueden hacerlo en el centro judicial en la sala 8, y quienes no puedan o no quieran o no estén en la ciudad de Santa Rosa pueden hacerlo vía Zoom, previa inscripción, les van a mandar después los datos del Zoom, va a suceder el día 15 de septiembre, que arranca a la hora 17:30. Va a exponer en primer lugar la doctora Marta Altave. Marta es jueza de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y electoral del Poder Judicial de Corrientes, además es vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, y ella va a hablar sobre la noticia cuando se trata de niños y adolescentes que están involucrados en estas cuestiones de violencia intrafamiliar o de género o de abuso sexual, también cuando se trata de mujeres víctimas o cuando las mujeres son autoras de delitos, y la violencia en los medios de comunicación. También después va a hablar ese mismo día Jessica Yanina Ayala. Jessica es diputada de la provincia del Chaco y es presidenta de la Comisión de Género, Diversidad, Niños, Niñas y Adolescentes de la Cámara de Diputados en esa provincia, y nos va a contar sobre una ley de sensibilidad en género en los medios de comunicación que está vigente en la provincia de Chaco y que está trayendo muy buenos resultados en lo que es comunicación de este tipo de hechos, bueno, a los fines de conocer las realidades de otra provincia y, bueno, ver si podemos también replicarlo en nuestra provincia, ¿no? Tal cual, tal cual. Y el día 16 de septiembre arranca la actividad a la hora 17 y va a exponer Viviana Karina Calafatich. Ella es jueza del Tribunal de Familia de la provincia de Formosa y además es directora de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina, y nos va a hablar sobre comunicar en clave de género, es decir, cómo comunicarlo, de qué manera, cómo es la mejor manera para comunicar y para evitar situaciones de reiterancia, ¿no?, en este tipo de hechos, y evitar, bueno, justamente lo que la aplicación de las normas internacionales, que es la tratar de erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? Sí, sí. La verdad, Florencia, mientras te escuchaba, cuánto falta hace, ¿no?, este tipo de capacitaciones, sobre todo, bueno, lo que respecta a los medios de comunicación, ¿no? A mí me llamó la atención ahí cuando lo leía, cómo reflejan sobre todo los titulares, que es lo, creo yo, lo primero que atrapa, ¿no? Exacto. Los titulares con respecto, sí, justamente a lo que ustedes proponen, que es cuando se trata de niños y niñas, ni te cuento de mujeres. Y sí, tal cual. Es ver de qué manera poder hacerlo para justamente no revictimizar, no poner en una situación revictimizante. Exacto. Y bueno, es un aprendizaje que tenemos que hacer todos, desde la judicatura, para saber qué datos brindar, cómo informar, de qué manera, y ustedes también desde la prensa, de qué manera informar para que esta información llegue de la manera más correcta hacia la sociedad, ¿no? Totalmente, ¿cierto? Totalmente. Así que bueno, dejo la invitación para todos los periodistas que quieran inscribirse. Esto es abierto no solo a los miembros del Poder Judicial, sino también a los medios de prensa. Se pueden inscribir en amja.org.ar, en esa página ingresan y ahí van a encontrar este ciclo de charlas y se inscriben en el ciclo de charlas. Es importante aclarar que la actividad es gratuita, uh-huh. Pero que si quieren el certificado de asistencia tienen que pagar un monto de 800 pesos, pero bueno, si no quieren el certificado y simplemente quieren participar de la actividad, se puede hacer de manera gratuita. Uh-huh. Así que, bueno, es importante también decir eso. Sí, sí, tal cual. Flor, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, está buenísimo que estén difundiendo y concientizando sobre todo a los medios de comunicación para después poder informar bien, que siempre digo lo mismo, es un servicio, así que hay que estar atentos ahí, cómo informamos, cómo lo decimos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la nota y bueno, estás invitada y están invitados todos los de ahí de la radio a participar de la actividad. Por supuesto. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, bueno, Flor. Gracias. Gracias. Hasta luego.